comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12 del migdia, 30... Ja anem camí de 32 minuts, sé què tard, què s'ha fet. 23 de febrer. Ja no serà el dia del golpe, ni serà el dia de... No. A partir d'ara, el 23 de febrer, recordarem que és el dia del caloret! Falleres i fallers, vos anime a que deixeu passar el fred del verano. No. El fred de l'hivern. Hey! Caloret. El caloret faller. Otra vez. El caloret faller. Dotsu. Caloret. El caloret faller. Otra vez. El caloret faller. Ya estem en falle. Caloret. Sí, no faltava. És molt valencià. Conforme estem prenent, no és la qüestió. És una manera molt valenciana de fer les coses. Hi ha gent que li està molt agraïda. I jo no sé si sumar-me també a aquesta tendència a l'alcaldessa de València, perquè ens està fent passar-nos un dilluns. Torna a posar el caloret. Os anime a que deixeu passar el fred del verano. En Twitter, per cert, la cosa està... Fa un ratet estava en el número 3. Lo lamentable és que li guanyava Sònia Monroy. Està competint el caloret com a hashtag en Twitter en... Sònia Monroy. Mai Déu, senyor. Ara de ser un ratet, anem a pegar-li una volteta a esta qüestió. Està en tots els almorzars, en les reunions de personal, allà on estigueu, en el bar, en l'ascensor, tot el món està pegant-li el caloret. Ja des d'ahir, en el telèfon, segur que t'arribaven tota classe de whatsapps, I Twitter continua estant que a ser Heim, De Heim. I encara no han arribat els informatius de migdia de les televisions i el que te rondaré, morena, avui és el dia del caloret de Heim. No sé si de Heim, però d'això parlarem i també de... lo trist d'això és que el discurs de Estefania, aquesta xiqueta Estefania López, la Federal Major de València, me va agradar barbaritats, i a més recordant-se de les bandes de música, recordant-se dels nanos en la festa i de les tradicions, la crida, que és un acte tan bonic, que comença oficialment el calendari faller més intens, mira, ha quedat en el dia del caloret. Allà estava, entre, no sé, 60.000 o 70.000 valencians que hi havia al voltant de les Torres de Serrans. Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Hola, Ximo. Mira, pues estava al final del tot del pont. Allí estàvem. I de Heim, també? I de Heim, perquè la megafonia va ser molt bona i el caloret se va sentir bé. Sí. La veritat que un 10, per a la megafonia que va permetre que no ens perguérem en ese moment. Imagina que després, quan tornaves a casa, perquè allí, clar, en el... Clar, sí que allí és veritat que sí, no? Que s'adonarem de que repetia innumerables voltes lo del caloret. Però ja després detalls com de Heim i totes aquestes coses... les vaig assimilar després a casa quan vaig ja analitzar profundament el seu discurs. Anem a fer una tertúlia especial, no només per el de Heim, sinó també per... al voltant de la crida i, en fi, un poc... lo que passa, va ser un super domingo, és de veres, va ser un super domingo. Faller, fester, I hi ha una qüestió, i és que, clar, Levante Televisió va ser una de les cadenes, perquè estem en el que estem, i encantats de la vida de poder estar ahí, una retransmissió estupenda, Jaume Brunxut i companyia, estava allí també Mabel Obrer, bueno, tot l'equip, enhorabona. Però, clar, Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia. Som de les poques que tenim aquestes imatges, sí, que s'ha convertit en un fenomen viral, sí, i, clar, ara les televisions nacionals que volen... Clar. En fi, comentar la jugada en els informatius de migdia, en les tertúlies i tot això. No sé això. Si apreciaran allà l'essència, no? Els matisos del discurs que alguns ja diuen sermó que va fer l'alcaldessa. Però, per cert, que calor en València és femení. Per lo menys el que podia haver fet és la caloreta. Clar. La caloreta. Jo és que hi ha una paraula que és el de Heim, que a mi me fa botar com un resort de la risa. El de Heim crec que és el moment, el punt d'inflexió de tot el que va vindre després. I bueno, bé, jo estic vivint el dia en gràcia i en risa i d'una manera simpàtica. A la valenciana manera no me vull tampoc posar les mans al cap, no? Perquè si al final analitzes tot i el que hi ha darrere i el que hi ha que exigir als dirigents i el que tenen que fer, el que no, pues al final jo què sé, li perds la perspectiva graciosa de la festa, no? Que al final és el que... La ironia, sí, la crítica, tot. Forma part de la festa fallera, però també és una festa que té un protocol. Clar. I és bonico que el tinga, i és, forma part, i és quasi obligatori també que el tinga, i un respecte. I així és on hi ha personal que està sentint-se realment molt ferit, no? Sí. Perquè una cosa és que tu prengues a xufla i te fases unes risses i fases un rap i el caloret, pues vale, pues bé. Però volem analitzar-ho des de diferents punts de vista i per això volem així sentar en el Rogle de València Abierta avui pues a Manolo Zarapico, que a banda de ser el nostre home del cine, és una periodista de llarga trajectòria en una revista de referència com és Actualitat Fallera, comentant Actualitat de les Falles, i precisament és el que s'ha encarregat de fer l'article dedicat precisament a la crida d'ahir d'Estefania López, i també segur que té un punt de vista molt interessant. Hem convocat també a Moisés Domínguez. Moisés Domínguez ja sabeu que és el periodista de referència també en el Diari de la Casa, en Levante, el Mercantil Valenciano, d'Informació Fallera. Bueno, les nostres veus també, crec que vindrà també Leo Marín. En fi, anem a fer una miqueta de tertúlia de tot i això. Última hora, bueno, no tan última, però pareix ser que en una compareixença, diguem, del dia a dia habitual de l'Ajuntament, l'alcaldessa davant mitjans de comunicació diu que assumeix les crítiques, demana disculpes, però també ha tingut... assumo les crítiques i, què diu més, demana perdó, tal... Però també ofereix una certa dosi de sentit de l'humor dient no me negaran l'autoria de noves paraules. De Heim, senyora alcaldessa. De Heim, a ser Heim. Per cert que tenim obert el Facebook per a que la gent pugui participar en esta tertúlia aportant la seva opinió sobre, bueno, l'espectacle. Per favor, reflexions, opinions, en sentit de l'humor o no, si, com ho heu sentit, com esteu vivint-ho, al voltant del... discurs ple efectivament de patalls al diccionari, seguint benèvol en la apreciació de l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Bueno, pues al Facebook ara després anem a raonar un rato sobre esta qüestió. Més coses, un aniversari que té molt a veure en les tradicions valencianes, fetes des de la pulcritud, bueno, des de la investigació, des del respecte. 40 aniversari de Alimara. Alimara, que més enllà d'un grup de danses, que també és un grup que reivindica les tradicions i els arrels valencians, han recuperat danses meravelloses, la dansa de la Moma, per exemple, el treball que fan en la dansa de la Mare de Déu i el treball de recuperació d'indumentària tradicional històrica valenciana. Jo crec que lo de Alimara és de... En pie, saluden, de veres, 40 aniversari Avui ens visitaran part de la colla de l'Himara per a celebrar aquest aniversari. Als peus de l'Himara, sempre, sempre, perquè fan una labor, com tu dius, de preservació del nostre folclore valencià, que el tenim, i és molt ric. I ja quan compliren 30 anys ens posaven les mans al cap, doncs ara són 40. Fa poquet editaven un disc de Nadales, un treball també que portaran així, que compartiran, i estarem amb ells, amb Salvador i amb tota la colla que puga vindre i que càpiga així dins, clar. Exacte. Molt bé, avui estem també, ja que estem parlant de Facebook i a través del telèfon, avui és dia de consultes en salut natural. Qualsevol dubte que teniu, no m'acabo de trobar bé, tinc aquest problema en el xiquet, en la família, etc. Pues a partir de la 1:30, en el 96-353-07-44. Consultes de salut natural de tota classe que vulgueu, pues teniu algun dubte en casa, algo de salut, 96-353-07-44. Estarà el doctor Valverde així, en directe, per a telèfon o a través del Facebook també, atendre les vostres consultes. Posa'm una miqueta, el de Heim, per favor. És que m'encanta, eh? Que grande. En seguida estem en tertúlia. Vos anime a que deixeu passar el fred del verano. No. El fred de l'hivern. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Los sábados de Jardines Venecia. Cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 18 euros. Entrada más copa, 9 euros. Este sábado 28, el mago Charlie y la magia del humor. Mire, cómo el pañuelo desaparece y oye, un aplauso para el mago. Reservan el 96-126-96-58. Jardines Venecia, Albal. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas. La nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueble Manía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueble Manía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada, baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Ratè de tertúlia al voltant de la crida d'ahir va ser realment un superdiumenge per a la festa i ja ho saps que el caloret està donant que parlar i que continua. Estem en Arantxa Ferrer, que a banda de radiofonista contemporània i companyera del metal, com a fallera major en la seva falla, estigué present ahir en les Torres de Serranos, en la crida. Està Leonardo Marín, també amb vosaltres, habitual també en el temps de festa del programa. Què tal, Leonardo? Pues yo más que caloret estoy, tengo escalofríos en vez de caloret. Bueno, pero de Heim, que Heim presente també a la resta de contertulis de la xerradeta de Uyghur. Home, volem parlar també del discurs d'Estefania, per descomptat. Está así a vosotros Manolo Zarapico. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo buen día, Chivo, ¿qué tal? Dejéis parlar, hombre, dejéis parlar. Voy a dejar también que parles un ratet. Y también ya sabeu, periodista de Famol de Temps y cronista de la Festa Fallera en Actualitat Fallera. Més he vist el teu... la teua crònica d'ahir està estupenda. Parlant de cronistes i de periodistes que porten molt de temps en l'actualitat fallera, en fi, de referència en el diari Levante, el diari de la casa, Moisés Domínguez. Què tal, bonico? Aló, muy buenas, muy buenas. Muy buenas. Bueno, per als que esteu per telèfon, que esteu, bueno, esteu igual de prop, no?, que tots, però, a veure, una primera reflexió. Hem vist també que l'alcaldessa ha demanat disculpes recentment i ha dit que bueno, que assumo les crítiques i tal, però bueno, en cert sentit de l'humor ha dit, bueno, no me negaran l'autoria de noves paraules. Sí, efectivament, Beheim és una treballa com a nova paraula. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció, Moisés? Yo estaba en modo deportes, como siempre el domingo de crida, y vamos a ver, según cómo nos lo queramos tomar. No me puede gustar, no puedo estar contento ni puedo estar feliz sobre todo por lo que significa eclipsar el espectáculo como tal, es decir, convertir un acto que es un espectáculo fabuloso, fantástico, en otra historia, o sea, en un acto que se hable más de un aspecto carnavalero y chunguero que no realmente de algo que te paras a pensar, que dices, ¿cómo puede haber tantas decenas de miles de personas reunidas con un mismo fin? Entonces, siendo que la crida es un acto fabuloso, lo mires por donde lo mires y se analice como se analice, pues hombre, no me puede hacer ninguna gracia. Y en todo momento yo, o sea, lo que siempre me pregunto desde que lo vi es, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? Es lo que yo quisiera saber. Me alegro que nuestra alcaldesa haya salido, se haya disculpado. Lo tenía que hacer, sin ningún género de dudas. Pero me gustaría saber qué lleva una persona a algo así. Bueno, si se sigue otro famoso hashtag, hay una explicación popular, pero vamos, no seré yo quien la diga aquí. Manolo Zarapico, ¿qué tal? Buen día, Chimo. ¿Tú qué traves? Pues bé, pues yo estaba allí, de Valle de Torres, mirant cap amunt y yo coincidís, per a variar, Moisés, coincidís en tu... Això ja és costum. Coincidís en tu en que me pareix, pues això, per a lamentar que una anècdota, que una altra història que no siga el discurs de la Falla Major centre l'atenció d'un acte tan important com és el pistoletazo de salida de la festa, que és la crida, no?, i el discurs, en este cas, d'Estefania. Però bueno, bromes a banda, jo també vull saber per què ha passat, perquè, clar, l'alcaldessa, en les explicacions que ha dit, ha alegat que es va quedar en blanc. A mi me costa molt imaginar-me que Rita Barberà, que porta més de 20 anys al capdavant d'una de les capitals més importants de l'estat espanyol, se quede en blanc en una crida. Me costa moltíssim el assumir això, no? I després, bueno, l'atropellament de paraules en valencià i en castellà... Ella sí que s'ha rogat, com tu dius, com has dit, la autoria de la paraula caloret, que ja te dic jo que a banda de hashtag de nit, fantàstic, trending topic i tot el que vulguem, va ser la paraula de les falles i va estar en totes bandes i en la mascleta ja veuràs com hi ha alguna pancarta inclús que posa així fa caloret o... Ja veuràs com anem a veure caloret per totes bandes i ja no te dic en les falles. Que te rondaré morena, efectivament. Leo, tu com ho visqueres? Ahir intercanviarem també... Jo coincidís també, això no és una tertúlia perquè tots coincidim en el mateix, no? Lo que passa que ja aniré una miqueta més enllà, se pregunteu per què. Jo me pareix a mi que és una falta de preparació en un acte tan important per als fallers i jo crec que molta gent de la que va escoltar i, a més, els valencians tenim la gran virtut de prendre-seu tot una miqueta guassa i llevar-li ferro a l'assunt, no? Però en realitat, si ho penses profundament, me pareix una falta de respecte al món faller, el anar a un acte i en el que saps positivament que tens que parlar. A més, tens que dir tres o quatre frases perquè no eres la protagonista. Tens que dir visca les falles i vos presente a la fallera major que vos va donar realment el discurs. La veritat és que molt apenat, no?, de que hagi passat això i que el que realment era important, que a més hi hagués un espectacle d'il·luminació en les Torres de Serran superxulo, molt bonic, que pràcticament no s'estiga parlant d'això, I després que no s'estiga pràcticament parlant del discurs de la Fallera Major de València, no? d'Estefania, que a més diguem una cosa que jo crec que és important, no? Que anava a portar la banda de Fallera Major de València amb molta dignitat perquè representava, perquè era conscient de que representava a tots els valencians i a tots els fallers que eren l'alma de la festa, no? Pues jo crec que aquesta reflexió hauria d'aplicar-se-la també a l'alcaldessa de València i que té que representar-nos en dignitat i com es merisquem. Yo no creo de todos modos que el colectivo fallero debiera tomárselo como... Entendámonos, que no es porque sea el colectivo fallero, es decir, esto le podía haber ocurrido perfectamente en la inauguración del convención de estomatólogos de no sé qué. Y de hecho, incluso, realmente quien más pierde con esto es la propia alcaldesa, uh-huh. que a lo mejor yo llevaría un poquito también ese concepto, en un sentido, es un acto multitudinario, es un acto muy comercial para una alcaldesa, porque además es un auditorio generoso, de alguna manera, hasta favorable, te diría, es decir, de aquí a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, era un día que se prestaba a un cierto lucimiento, ¿vale? Entonces, para mí, o sea, mucho más que el empastre como tal, yo realmente lo que, o sea, y al hecho más o menos anecdótico de que haya sido en las fallas, ¿vale? Yo me estaría preguntando realmente qué le está pasando a la alcaldesa. Es decir, uh-huh. La alcaldesa está en un periodo ya muy largo, excesivamente huraño. La alcaldesa no está en forma para esto, para optar a una alcaldía con determinadas situaciones, actitudes, está en el estado de permanente cabreo. Es decir, eso trasciende mucho más allá de lo que es el hecho de que haya sido en el mundo fallero. Sí, además hi ha una cosa molt significativa que va passar ahir, i és que després del discurs i després del castell de foc, bueno, del ramillet de focs i de la interpretació del himne, sempre, quan baixen les autoritats, sempre se fa una declaració pues, de com toca, no?, en aquest dia pues, d'alegria, de que ja venen les falles i tal, però sí que se fa una declaració oficial als mitjans de comunicació que estem allí davall de les torres. Bueno, pues, quan van baixar les autoritats, el president Fabra sí que va fer unes declaracions, pues això, parlant del fallerío, del discurs que va fer uh-huh. Estefania i tot això, però l'alcaldessa no se va parar en els mitjans. L'alcaldessa va continuar camí i se'n va anar cap a la basílica ja directament, quan és habitual que se pare i que sí que tinga unes quantes paraules per a recordar lo del patrimoni de la humanitat i si n'hi ha alguna polèmica recent, pues per a fer el seu comentari al respecte. Manoli Moixés, sí. Més enllà de lo del caloret, que me pareix hasta una paraula simpàtica i que haguera quedat molt bé, el sí. problema és la falta de lligadura en el discurs de l'alcaldessa. La improvisació total i absoluta. No lo del caloret. El caloret és simpàtic. ¿Quién ha dicho? No, normalmente no se dice caloret, se dice caloreta. Sí. Fa caloreta. Sí. Es decir, no, para mí el caloret no es un problema. Eso, es más la inconexión. Caloret de l'hivern, caloret del verano. Era un jardí, tenía un jardí al davant i se va a ficar, sí. Pero directa. Deixem un minutet també obert el Facebook del programa per a que els oients, la família de la 97.7 també ens diguin com ho visqueren i què troben d'esta, en fi, al·locució certament inconexa d'ahir de l'alcaldessa en la crida. I què diuen, Arantxa Ferrer? Bé, hi ha opinions de tot tipus. Bé, ja sabeu que des d'ahir estem rebent tots imatges, brometes en els whatsapps i tal, no? Molts missatges van també en aquest estil, altres més indignats. Per exemple, Pablo García Albarracín diu: mare de Déu, jo lo viví en Paterna primero, en mi pueblo, y cuando llegué a casa y vi en la tele el percal, aluciné. Pero bueno, lo importante es que ya ha comenzado nuestra fiesta y esperamos ya ansiosos la mascleta y tomarnos un relaxing cup of gin tonic en las Torres de Serranos. Yes. Sí, nos dejem. Carmen Plantado, per exemple, diu: què me va pareixer vergonyós que avui en dia s'ha obligat a estudiar valencià i que es dona, i aquesta dona com a alcaldessa parle així, és una vergonya. Sara Larcón diu: me parece que intentarlo lo intentó. Clar, sí, va intentar. Sí, diu, pero la verdad es que sentí vergüenza. Yo creo que no debería hablar, pero sinceramente la prefiero a ella como alcaldesa, viviendo la fiesta como la que más. Eso sí que no vuelvo a hablar nunca más en valenciano. Iván Martorell ens demana el nou single de Rita Barberà, que si el podem punxar así en la 97.7. Está en YouTube, Tete, está en YouTube. María Dolors diu que li va parecer una vergonya, que a qualsevol estudiant li exigissin un nivell de valencià alt i que passen aquestes coses en la festa és un poc vergonyós. Bueno, mira, yo valoraría de todos modos un concepto. Vamos a ver. Rita Barrera es castellano parlante, se ha educado como castellano parlante y es castellano parlante. Perfecto, es verdad. Rita Barrera habla valenciano muchísimo mejor que ayer. Es decir, hay factores. Sobre todo si lo escribe un poco, ¿no, Moisés? Sobre todo si alguien se lo escribe un poquito. Habla poco y no demasiado bien, pero habla mucho mejor de lo que es en este caso. Es decir, aquí hay factores externos que exceden en ese sentido. Y también llamaría a otra reflexión, porque siempre estamos con lo mismo, que es que, bueno, aparte de otra cuestión, aquí somos muy dados a tomarnos las cosas como nos las tomamos. Imaginaros que esto lo hubiese hecho el alcalde de Cádiz. No habría ningún escándalo, nos estaríamos partiendo de risa, lo cual no quita para que reciba las justas críticas que merece, pero también me gustaría, por el mismo motivo, que todos aquellos que ahora le quieran sacar rédito político, pues que cuando llega el humorista de turno a hacer chanza de las fallas, o cuando se dicen cosas de las fallas de que si somos herederos del franquismo y todo eso, que se utilice también la misma vehemencia. Cuando te viene el cómico de turno a hacer la gracieta, pues si una cosa es ofensiva, hay otras cosas que también son ofensivas, aunque también nos hagan gracia. Aunque también nos hagan gracia. Yo también. Entonces, para acabar en el tema del... Juguemos todos a lo mismo. Para acabar el tema del caloret, per a mí no es el valencià de l'alcaldessa, que ja sabem des de fa moltíssims anys que no el parla. No és el tema del caloret, és el tema de la inconexió del text. I també me faig una pregunta, a més de la que ja diuen els nostres companys de per què, me pregunto jo què pensaran els seus companys de partit després d'haver escoltat, en una situació delicada, a més, que està el partit governant d'esta ciutat, què pensaran ells de la seva jefa, que és la que té donar eixample de cara a les eleccions? És que para mí, Leo, ahí está el problema. O sea, lo grave realmente del discurso es la pérdida de valores, digamos, dentro de un momento muy delicado que tiene el partido. Es decir, para mí trasciende mucho más de la gracia o de la gracieta que no había ser. no había más que ver, disculpadme, la cara del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que estaba al costado de Estefanía también. Estefanía posava un somriure extraordinàriament valuós. Perquè igual ni s'enterà, no, en aquest moment, perquè... Jo vos puc dir que a peu de Torres el moment va ser, per una banda, clar, evidentment, comprengueu-me, impagable, perquè tu pegaves una ullada al teu voltant i dius, mare meva, la cara que estan posant tots, és espectacular, estan tots mirant i no donaven crèdit. Però per una altra banda també, i mirant a la grada política de darrere, després vaig tindre l'oportunitat de parlar en algun regidor, sobretot de l'oposició, espurnes de foc i flames és el que va crear el discurs de l'alcaldessa. I fregant-se les mans, que és el que també comentava Moisés, que clar, això és carnaza de primera. Bueno, encara que siga 30 segons cada un, és de veres que el discurs d'Estefania ha quedat molt enfosquit per el caloret, però, en fi, com el valoreu? Com va estar Estefania? El valencià extraordinari al costat de l'alcaldessa, per descomptat. Tu com ho veus, Manolo? Pues a mi el discurs me va agradar molt. Considero que va ser un discurs molt fallero, que era el que tocava. Va enardir a les masses molt bé. I una cosa que jo destaque, perquè m'agrada moltíssim i jo crec que ja és un tema que deberien també de parlar, un tema d'estos eterns en el món de les falles, però que deberien de parlar, i és la referència que va fer a la fallera major infantil i als infantils, perquè, com sabeu, la fallera major infantil és el convidat de pedra. Sí, de facte, està ahí al costat la xiqueta i no diu ni mu, no li deixen dir ni mu. I Estefania va tindre una referència molt bonica a Maria i també al patrimoni immaterial de la humanitat, que ja veurem si aplega, si nosaltres lo veiem o no lo veiem. Molt bé. Moisés, un minut per al discurs d'Estefania. Nada, a ver, la contaminació ambiental lo que hace a la hora de verdad es revalorizar lo propio. Claro. Y Estefania... Sonaba tan auténtico lo de Estefania, ¿verdad? Tan verdad. Está recién licenciada en Derecho, es una criatura con una capacidad, o sea, con un bagaje cultural más que suficiente para hacer eso y para hacer lo que quiera, en ese sentido, sin ningún problema. Por supuesto que sí. Leo, pues nada, una adicción plus. Y además lo recordará cuando sea mayor. Sí, sí. Una adicción plus cuan perfecta del discurso, muy bien conectado, todo lo contrario que la alcaldesa. Muy parecido, por otro lado, al del año pasado, a Carmen de Sancho, me pareció muy parecido. Y yo me quedo con la frase que he dicho antes, que decía: voy a poner todo el empeño y dedicación para representaros como os merecéis y deciros que si las fuerzas flaquean, esta banda nos dará fuerza para seguir. ¿Por porque en ella estáis representadas todas y cada una de las comisiones. Todas y cada uno de vosotros, los falleros. ¡Qué nivel! Impresionante esa frase. ¡Qué nivel de discurso! Quedará para los anales de la historia. Eso sí que estaba trabajado y no lo de la alcaldesa, es verdad. Arantxa, un minuto, pero el discurso de... Un día, Chimo, te tengo que enseñar una rueda de prensa de esto, del presidente del Hércules... con la consellera Milagrosa Martínez, que la principal actividad de los alicantinos, como es el terrorismo. Pobre en lugar del turismo. Madre mía. no lo cuelgues hoy en YouTube, escucha, porque este club que presido con gran deshonor. No dio ni una al pobre. Bueno, y tú, Arantxa, convenceres el discurso de Estefania, estigué molt bé, va estar molt bé. Va tocar tots els punts, va fer referència als artistes, als pirotècnics, als músics, als fallers, sobretot, que me va agradar molt, que es dirigira directament i que sentira que estaven tots representats en la seva banda, i els xiquets, com ha dit Manolo, que se'n recordara d'ells, perquè la veritat que necessiten un poquet més de protagonisme en la crida. Moisés, agraït. Manolo, també. Leo, Arantxa, gràcies a tots. Un abraç molt fort. Che. Quina llàstima. Quedarà com el de Heim. I el caloret. Xiquets, moltes gràcies. Adéu. Falleras y falleros, atención, en Casti ya han empezado las rebajas. Sí, sí, desde hoy, 23 de febrero, ya estamos de rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Servicios informativos. La última hora, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Venim comentant-ho, l'alcaldessa de València, que ha demanat disculpes per l'ús del valencià en l'acte de la crida. Sí, ha reconegut aquest matí que es va quedar completament en blanc, ha assenyalat que no li havia passat això ni res paregut en els 24 anys que dur al front de l'alcaldia. En aquest sentit, ha confessat també que està profundament disgustada en el que li va passar. A més, ha agraït les manifestacions d'ànim i de comprensió que, segons diu, ha rebut des de nit. Unes declaracions aquestes que ha fet pues, durant la visita a una horta urbana en la pedania de la Torre. De fet, este discurs de la crida, i no només l'ús del valencià, sinó, com venim contant, també la inconexió i la sensació de que veiem algun moment en què l'alcaldessa no sabia molt bé per on tirar ni on estava, ha generat molta polèmica entre els grups de l'oposició. Què diuen? Sí, doncs pues des del PSPB, el portaveu de l'Ajuntament, Joan Calabuig, ha dit este matí que és un poc trist, no?, que després de tants anys Rita Barberà no siga capaç de dir quatre frases coherents en València. El portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida en l'Ajuntament, Amadeu Sánchez, ha tildat d'inclassificable la intervenció de l'alcaldessa i l'ús que va fer de València. Segons ell, fou un autèntic atac i una autèntica vergonya a la llengua valenciana, i en la misma línia s'ha manifestat també avui el portaveu de Compromís en les Corts, Enric Morera, ha recomanat a Rita que es posi en contacte amb Escola Valenciana per tal de fer un curs de valencià. Es crema una empresa de fritura de fruits secs en Paterna. Es fets han ocorregut esta passada nit en el polígon Fuente del Jarro. Sí, segons el Consorci Provincial de Bombers, no s'han produït ferits. El foc s'ha originat sobre les 9 i mitja per causes que encara no es coneixen. La densa, el dens fum pues, ha afectat també a la nau de producció que estava al costat. Allí s'han desplaçat bombers de Paterna i de Burjassot, les flames s'han quedat extingides passades les 10. He tingut a Alacant un home per atropellar presumptament un altre conductor durant el transcurs d'una baralla provocada per una xicoteta col·lisió. Sí, la detenció s'ha produït avui, encara que els fets es van produir el passat cap de setmana en la Nacional 340, a l'altura de la localitat de la cantina de Cox. Segons la policia, els dos conductors baixaren del cotxe, es van encessar una discussió. Un d'ells, de nacionalitat espanyola, pues, va tornar a pujar el vehicle amb la intenció d'abandonar el joc. L'altre va intentar evitar-ho, pujant-se al capó del cotxe, va caure, va ser atropellat pel vehicle i el conductor que va atropellar a aquest home pues, va fugir del lloc i dels fets, ha sigut detingut aquest mateix matí. Accident de trànsit mortal en Vilanova d'Alcolea. El conductor d'una furgoneta de matrícula hongaresa ha faltat aquest matí en la CV13. Sí, el vehicle que conduïa ha xocat contra un camió a l'altura de la localitat castellonenca. Segons el centre de gestió de trànsit, el sinistre s'ha produït sobre les 5 de la matinada. Els bombers han tingut que escarcelar el cos de la víctima, que havia quedat atrapat en l'interior de la furgoneta. A més, en l'accident han resultat ferits per contusions els dos ocupants del camió. Un home de 37 anys i un altre de 45 han sigut traslladats a l'Hospital General de Castelló. L'accident del que parlem queda fora del balanç de trànsit del cap de setmana, que segons la DGT parla de 7 persones que han mort en altres 7 sinistres. Sí, 2 dels morts, motoristes. A més, en els 7 accidents, 4 persones ferides. I en el que portem d'any, Ximo, segons la EGT, 140 persones que han mort en les carreteres. Informació de l'horatge. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui la jornada ve marcada pel caloret. T'he vist fia ahir, eh? T'he sí, vist, senyor. T'he vist pegant sí, bona puntada. Avui, caloret. 22 graus. 22 de màxima, Ximo, el dia d'avui. És caloret, és caloret. És molta calor. En València diríem caloreta, efectivament. Però bueno, caloreta, sí, senyor. En esta espècie de castellanglis, sí, sí, valencianglis, sí, que utilitza l'alcaldessa, tenim caloret. Avui s'esperen 22 graus de màxima a València capital i a Gandia, litoral, 20 a Ontinyent, 15 a Requena. Tot això ha degut en part al vent de ponent que encara continua bufant durant aquest dia d'avui. Va fer de fluix a moderat i el cel està pues, completament ras. Demà canvien les coses, Ximo. Les temperatures van a baixar, encara que seguirà bufant en general. El vent de ponent, però farà ja un poc a tramuntanà, de tal forma que les temperatures cauran, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que vora uns 5 graus. Molt bé, deixem l'horatge de moment i deixem les notícies fins a les 2. Gràcies, César. Adéu. València, la demana al segon pal, André Gómez, André, que li pot pegar? A la tercera la vencida. Cancelo, va el Frec i Cancelo, de primeres amb Fegulí. Fegulí, a veure què és el que fa. La via segon pal per a Negredo, la deixa Negredo, amb el remat, el balo penjat, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el duende en un churro. No, perdón. Tito Bao, ¿qué tal? Muy bueno. Muy buenas, una vaselina perfecta. Yo te lo juro, estaba en casa, me levanté, me acordé de los ancestros de Piatti, toda la parte argentina, la italiana, de todos sus ancestros, que pensaba que la mandaba, pero vamos, que la encalaba fuera del estadio. Y cuando la vi adentro, dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha entrado ese gol? Eso te lo hace uno del Madrid y es una duendina para toda la vida, hombre. Ahora, el primer gol fue magistral, ¿eh? Sí. La jugada fue maravillosa. Maravillosa, hay que decir que había 6 defensas del Córdoba, en el primer palo y Andrés Gómez fumándose un cigarrito, más solo que la una en el segundo, lo cual se agradece como Dios manda. Ciertamente. Bueno, la derrota del Sevilla después en Anoeta, consolidat el València en la quarta plaça, i a més, en el tema dels punts, pues escolta el que comentem, seguim a 3 de l'Atlètic, ja posem terra de penmig, 5 per davall el Sevilla, i no estem despenjats del capdavant de la classificació, encara que el debat sobre el xoc continua, perquè és que jugamos a tan poco. Y durante tan poco tiempo. Un partido soporífero, extraordinariamente sí, el partido es un desastre. A mí sabe lo que me llama mucho la atención, señor Rovira. Don Nuno, que ya no es nano, todavía no es nano. Tardará en ser nano. Usted recuerda la semana pasada, se encerraba a puerta cerrada con los rusos, con los otros. No dejaba ni un agujero para que nadie viera la estrategia. Y todo lo que planeó, no lo puso. Sí, es verdad. Lo cambió todo. Yo pregunto, si yo soy un actor de teatro, en los ensayos, ensayo la obra. En el ensayo general, ensayo la obra con vestimenta. Y si luego me quitan el papel cuando viene el estreno, no lo entiendo. Sin acritud, como todos los lunes. Bueno, los lunes que puede el hombre. Gaudén Villas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaudén? Hola, Chimo. Buenas tardes a todos. Muy bien. Buenas. Contento. ¿Qué tal, Tito? Ya veo que eres amigo de Fegulí, de toda la vida, de Dios. Vaya palos que le pegas a tu columna del domingo sin acritud, Gauden. Yo es que invito a cualquiera a que repase un vídeo del partido y se fijen en lo de Fegulí. Es algo que clama absolutamente al cielo. Es que echa dos carreras y ya está asfixiado, como en los peores tiempos de Miguel Brito, de verdad. Vuelve caminando. El pobre Joao Cancelo, que no es precisamente, ninguna fiera defensiva... Claro, echo de menos muchísimo a Rodrigo, que ya es echar de menos, ¿eh? Exacto. Pero es que fue salir Fegulí y deshacerse completamente el equipo. Gauden, discúlpame, tiene una explicación que todavía hace más duro el juego de Fegulí contra el Borda. ¿Sabes cuál es? Pues que en esos entrenamientos a puerta cerrada, que no dejaba ver a nadie en uno, pero que los rusos lo ponían en Twitter, en cirílico... En todas las pruebas, Fegulí fue titular. Luego se lo cargó antes del partido y salió con una desgana para multarle. Efectivamente. Pero a mí eso no me sirve, Tito. A él, igual que a todos los demás, no les pagan para jugar. Les pagan para estar a disposición de lo que decida el entrenador. Entonces, chico, a mí me pareció, pues como tú dices, algo denunciable y condenable. Entonces, bueno, que tome nota el entrenador. Cuando justo una semana antes, ante el Getafe, realmente fue un revulsivo del equipo, salió enchufadísimo y nos ayudó mucho por las bandas, pase de gol. Pero es lo típico de este futbolista, que tiene un partido bueno y 17 malos. Entonces, yo cuando tengo que leer que a ver cuándo se van a sentar para tratar la renovación de este chico... Pues bueno, si el Valencia quiere articular el futuro de su plantilla en torno a futbolistas como Fegulí, me parece que no vamos bien. Sí, yo lo que veo de Fegulí, primero Nuno, como siempre en ruedas de prensa suele meter la pata, tiene cierta tradición ya en Valencia, de repente tras un partido dice que echa mucho de menos a Piatti y a Fegulí, que no tiene bandas el pobre. Dice él, claro que también es sorprendente. Y automáticamente llega Fegulí de la Copa África, juega esos minutos que jugó francamente bien, lo prueba toda la semana titular, le dice que va a ser titular y luego lo cambia y pone a Moreno. Que un futbolista tiene que estar indudablemente endurecido para estas cosas. No un futbolista, cualquier trabajador de cualquier empresa. Hombre, exacto. Ahora, la comparación que has hecho tú, Gauden, es la más certera que he visto yo mucho tiempo. Que Rodrigo Moreno, que no hace una cobertura... ni a su mujer si la tiene, sea mejor para Cancelo que Fegulí, eso es gravísimo, eso es expulsión. Muy grave. Exactamente, no, pero que además en los mismos planes de Nuno estaba también Negredo, y Negredo, pues hombre, tampoco es, digamos, un dechado de virtudes luchadoras, pero por lo menos el hombre hizo lo que pudo, quiero decir que se le vio implicado, metido en el partido, de él es absolutamente el mérito del segundo gol, porque puso una pelota de esas que solo pone Negredo, y él también estaba para, se suponía que iba a jugar. Entonces, sí, bueno, esa es la diferencia entre un buen profesional y un botarate. Sí, ojo, él iba a jugar, pero en el último entrenamiento puso ya a Rodrigo en lugar de a Negredo. Ahí podía haber más dudas. Yo sí que te digo una cosa, Negredo, yo todos los partidos que le he visto en Mestalla, y le he seguido solo a él, se parte la cara. Luego tendrá más o menos acierto, pero se parte la cara, y también te digo más, es el jefe del vestuario. Y en la jugada del gol de Piatti, es una asistencia magnífica, en gran colaboración de nuevo con la defensa. Muy buena, claro, es que muy buena asistencia, y por eso, y entrando en el análisis del partido, precisamente por eso, ese es el elemento diferencial que hace que el Valencia gane, y estos chicos del Córdoba, pues que se vayan, yo creo que no van a pasar ni por segunda división. Yo los mandaba directamente a segunda B o a tercera, porque no tienen gente así, tienen a Gilas. Sí, a Gilas, que has dicho que es mejor saltarle que mejor no, es más fácil, porque yo a este hombre, yo no sé el peso que tiene, imagino que los del Córdoba lo deben esconder, pero puede pesar fácilmente 100 kilos, fácilmente. Es algo, a mí me recuerda, no sé, cuando paseas por ahí, por los campos de Valencia, las ligas de empresa, y ves pues al señor de Ford, o al conserje del banco de Bancaja, haciendo el lateral derecho, este hombre, que juegue en primera división, pues hay parece harto sorprendente. Hay rumores de que puede estar en la agenda de Méndez, no te digo más. Bueno, cambiando de banda, sí que nos encontramos a un Piatti, que desde luego pues tampoco a lo mejor está muy fino el chaval, pero oye, es verdad que está aportando, que lo está intentando, y que no se le puede regatear de un gramo de esfuerzo que se deja en la cancha, y al final está metiendo golitos. Que lleva un churro monumental. Que a Piatti, que hace un año y medio, dos, lo empujábamos a Rusia con la novia valenciana y todo. ¡Fuera Piatti de aquí! Lleva más goles que ningún delantero del Valencia. Sí, pero además Piatti, yo tengo sobre él tengo una teoría y no la cambio. Piatti es un hombre que ante los grandes, ante los equipos de la parte de arriba de la clasificación en España y en Europa, le falta calidad y le falta sobre todo físico. Porque los equipos grandes tienen defensas que son difíciles de superar. Pero ante equipos como el Córdoba, que es precisamente donde el Valencia tiene más problemas para imponerse, pues este es un futbolista que puesto que se parte la cara, desciende al nivel de los rivales, y desde el punto de vista técnico pues es igual o mejor. Entonces, es un jugador que a mí me parece útil, sobre todo con la actitud que tiene. Es decir, que se cae y se levanta. Sí, se levanta. No como otros, que se cae y está tres minutos levantando la mano, pidiendo que vaya no sé exactamente quién, a ver si acontece un milagro y se recupera. Entonces, a mí me parece que futbolistas así sí que hacen plantilla. Probablemente no entraría en el 11 ideal que todos querríamos para el Valencia, pero es útil para precisamente para partidos en sitios tampoco, me parece, de primera división como Córdoba, ¿no? Córdoba es que es de tercera directamente, además. Yukić tiene la habilidad de ganarse al vestuario. El primer día llega, le dice que son todos unos boinas y no lo quieren ni ver. A Gilas le podíamos pedir un préstamo de kilos para que le pasara a Piatti y lo hiciera más rocoso, quizás. Bueno, y el debate sobre el juego, lo aburrido que pasamos en enormes fases del encuentro, por deciros la inmensa mayoría, la falta de lucidez de Dani Parejo en el mediocampo y la falta de juego del Valencia. ¿Qué me decís? ¿Es verdad que los resultados están escondiendo un poco ese debate? ¿O que somos muy pesados con él, a lo mejor? Es verdad que tenemos 50 puntos y que estamos en la pomada, pero caray, a qué poquito jugamos en el Arcángel, ¿eh? A ver, a mí me pareció, la primera parte, yo creo que Córdoba es, igual que Eibar, uno de los sitios más difíciles para jugar al fútbol. Porque el campo estaba en unas condiciones pésimas, se veía el bote del balón, el balón era un conejo y era muy difícil, y eso, claro, incide en futbolistas como Parejo. Luego, además, estos chicos del Córdoba salieron verdaderamente a morder, estando los últimos en la clasificación, no tienen otro remedio, y es que no había, si te fijabas, no había un solo metro de espacio. Contra eso tienes que estar muy lúcido para jugar, y es muy complicado. Entonces, esa para mí es una pequeña excusa absolutoria. que además se refuerza por el hecho de que el Córdoba no generó absolutamente ningún peligro, porque los dos chutes que paró Alves fueron chutes lejanos y disparos sí. que eso a un portero normal no se las cuelan. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que la primera parte, bueno, es hasta cierto punto comprensible. Y en la segunda, el Valencia me gustó hasta los cambios, me gustó hasta esa dejadez defensiva que propició que el Córdoba llegase al área y que se produjese el penalti. Sí, yo... Es decir, que dentro de los partidos no es el de Córdoba, ni mucho menos el peor que yo le he visto al Valencia. Yo creo que los cambios con el de Soso, desde luego, perdió. Pero perdió Soso precisamente por de gana, por tontito. Porque yo soy titular y ahora no hago coberturas. El Rodrigo, bueno, pues estuvo más o menos. Yo creo que con Negredo el Valencia ganó presencia, como siempre pasa. Y me gustaría comentarle tu artículo, que por momentos pensé que estaba leyendo El Señor de los Anillos, señor Villas. Porque un tipo que se llama Heldon... lo de Heldon, repartieron leña estos, pero Heldon destacó por su berrido. Sí, sí, pero no solo leña, es que repartían bilis, se les veía chillar este Heldon al pobre Gallá, que no tuvo su mejor partido, cosa comprensible después de todo lo que se ha montado, pero le pegaba unos chillidos que el pobre chico estaba absolutamente acochinado. O sea, era y desagradable, es lo que, o sea, este tipo de equipos recurren a eso a falta de otras cosas, ¿no? Entonces fue un partido de verdad muy desagradable en el que bueno, el Valencia demostró, oye, que supo mantenerse ahí indemne. Por eso no es precisamente lo del sábado lo que me lleve a preocuparme, más bien al contrario. Creo que fue de los partidos malos que ha tenido el equipo, que han sido muchos, yo diría que incluso desde el punto de vista del juego casi todos, es justificable. Y a ratos, es decir, si el equipo hubiera sabido imponerse en ese rato que volvió a aparecer Parejo, que volvió a aparecer Gómez, ahí podría haber sentenciado. Bueno, pues vamos a... Es verdad, hay otra cosa que queríamos comentar hoy, es la falta de gol de los delanteros. Ahora también me gustaría una reflexión también, Gauden, tuya. Pero si te parece, nos vamos a Paterna. Abore, ¿cómo están las cosas en el entreno de Wii? Abore, ¿qué has achat uno? Digo, don Vicente. No, que nos vamos, como todos los lunes, de prefecto, a ver a un gran amigo de Gauden Villas, el especialista en familias de futbolistas. Dele usted paso. Hombre, don Andrés Godella, García. Hola, buenas tardes. ¿Cómo me buscáis los lunes? Buenas tardes. Ventoso día en Paterna, ¿no? ¿Está molestando el viento o qué? Sí, airet, mucho airet por aquí, sí. En la ciudad deportiva. Pero al solet caloret. Poco sol por aquí. Pero bueno, vale. No ha habido entrenamiento, en una jornada de descanso a los futbolistas. Uh-huh. Pero sí que han venido un montón de futbolistas. Yo he contado hasta 10. ¿10? Y como me decía uno de ellos, eso es sinónimo de que la gente está enchufada, porque que en un día libre vengan hasta 10 futbolistas. Yo supongo, Andrés, que el que no habrá ido será Cegulí, porque el pobre se dio un palizón tan enorme el sábado que debe estar estirado en la cama descansando. No, Cegulí es uno de los que no ha venido. Queda retratado. Pero bueno, por ejemplo, sí que ha venido Negredo, que estabais hablando ahora de la falta de gol, y han venido futbolistas que participaron el otro día como Depol, y bueno, la gente la verdad es que está enchufada y es uno de los momentos de la temporada en el que todos quieren estar, y de ahí que hayan 10 futbolistas en un día libre aquí en Paterna. Andrés, yo te voy a preguntar por un futbolista y sobre todo por su aspecto, por la cara, por lo que refleja. Paquito Alcácer. Pues Paco, preocupación, cada vez menos, pero sí que es verdad que lo contábamos en Superdeporte hace una semana, que las sensaciones en la rodilla no eran buenas, que el primer parte de entre una y dos semanas, porque se iba a quedar muy corto, vamos camino ya de la tercera, y bueno, pues Paco que tiene la esperanza de saltar a césped esta semana para trabajar al margen y a ver cómo responde la rodilla. Yo creo que el objetivo es el Calderón, porque el partido de este domingo contra la Real Sociedad pues prácticamente está descartado. Pues qué bien que nos hubiera venido, efectivamente, y qué bien que nos viene, en cualquier caso, Paquito Alcácer. Sí. Pero entonces pues ponemos al Calderón, lo que podía ser una reaparición este fin de semana, yo contra seria, la Real, seria ya duda, descartado, sí. Seguro que no, ¿no? Seguro. Sí, yo lo dejo en seria duda porque apenas ha hecho trabajo todavía de campo en solitario y bueno, todavía tiene que coger ritmo de competición y es difícil que estén para el domingo. Yo en lugar de sería duda, sería baja, o sea, al 100%. ¿Sí? Y usted lo sabe, Andrés, que habla con la familia de unos y de otros. Sí, claro, es que es complicado. Lleva ya mucho tiempo parado, las molestias no remiten y bueno, tanto el jugador como el médico han decidido de ir con paciencia, porque cualquier gesto lo pondría en riesgo y sería peor. Oye, es verdad que mirando la clasificación, pues oye, las cosas están en Amberes, 50 puntos, a 3 del Athletic, la próxima jornada mismo os ve de categoría porque chuga en Sevilla y Athletic de Madrid. Se trata de guanyar a la Real i anar al Calderón a jugar-li de tu a tu el 8 de març la tercera plaça. Vale, que molt bé, que resultats, que tal. Però luego veo la classificació de goleadores, aparte de ver a los extraterrestres como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo y tal, veo a Griezmann, que lleva, no sé si lleva 14 o 15 goles, però no veo a los jugadores del Valencia, perquè no els han fet, no han hecho goles los delanteros del Valencia. Y me parece que para un equipo que no sé, que se postula como tercero de la Liga Española es una, no sé, es una falta necesaria. Es que nos hace falta que los delanteros metan goles. Bueno, ahora Paquito está lesionado, pero nos hace falta que los delanteros se enchufen. Hombre, de los más goleadores son Mustafi, Piatti, pues no cuadra. Parejo, es que claro. Parejo, no, parejo, sobre todo. Usted, parejo. Señor Villas, ¿cómo lo ve? Yo veo ahí, a mí lo que me parece más sorprendente es lo de Negredo. Porque yo no creo que Alcácer vaya a ser un jugador de más de 10-15 goles por temporada. Esto es una opinión muy personal, pero a mí no me parece que sea un futbolista en primera división, hablo, y en un equipo como el Valencia. Lo de Negredo sí que es más preocupante. Ahí hay, yo creo que hay dos cosas. Una, que yo no creo que Negredo se haya integrado al equipo desde el principio en plenitud de facultades físicas. Y eso es complicado. Cuando no has hecho pretemporada es complicado estar fino. No se le ve fino, no se le ve como en sus mejores momentos. Y luego además que el equipo no juega para un delantero centro del estilo de Negredo. Claro, en el Valencia es que no hay nadie que centre bien, sinceramente. Oye, Cancelo. Cancelo de vez en cuando, pero es cuando llega. En partidos como ayer es que no llegó ni una sola vez a línea de fondo. Entonces, por el otro lado, los centros son centros pésimos. Y eso desde luego no favorece a Negredo. Vamos a ver si consigue ponerse a punto y que esté yendo a entrenar en días de descanso, pues me parece que va en esa dirección. Y luego a ver si se esmeran un poquito más en los centros, porque la verdad es que Negredo, que es un excelente rematador de cabeza, si os ponéis a pensar, es que prácticamente no ha tenido claras, es que no ha tenido una. Semana pasada contra el Getafe, ¿verdad? Que se lamentó también de un cabezazo que... Sí, pero muy pocos. Pero es verdad que está rematando poco. Es verdad que lo vimos demasiado fuera del área, asistiendo de espaldas y demasiado frustrado, es verdad. ¿Algo de justificación quieres reflexionar, don Vicente? Yo quería comentar... Voy a poner el dedo ahí. Sí, es que quería comentar un dato de cómo ha evolucionado, digamos, la Liga, cómo la clase media ha desaparecido y están los buenos y los malos. Le voy a decir por qué. La diferencia entre el cuarto de la clasificación, obviamente el Valencia, y el octavo, que no es nada, ¿sabe cuántos puntos de diferencia hay? 19. Eso es un disparate. Y también comentar simplemente, hay un partido que perdió el Valencia, de los poquitos que ha perdido, exactamente de los cuatro que ha perdido, que fue contra el Barça aquí en Mestalla, que creo yo que jugó un buen partido ese día el Valencia, el estreno de Enzo. Si en lugar de ganar el Barça en el último minuto... Se estrenó contra el Madrid. ¿Eh? Se estrenó contra el Madrid. Contra el Madrid. Uh-huh. He dicho el Barça. Ha dicho el Barça. Exactamente. Me ha corregido en público, señor Robino. Bueno, que si el Valencia hubiera ganado al Barça en lugar del Barça al Valencia en el último minuto, fíjese, por un minuto, estarían empatados a 53 puntos Barcelona, Atlético y Valencia. Sí, efectivamente, os hubiera rascado algo en Villazón, y hemos podido rascar algo, efectivamente, en Málaga también. Se nos vuela Andrés García. Bueno, Andrés, que igual hay comparecencia hoy en rueda de prensa, ¿alguien habla? No, hoy, como decíamos, día libre y, bueno, tranquilidad por aquí. Bueno. Los futbolistas, que eso, que esperando que llegue el partido el domingo, porque la verdad es que el escenario, lo dicen ellos, es perfecto, ¿eh? Con Sevilla, Atlético de Madrid... con la visita del Villarreal al Bernabéu, la semana que viene visitando al Calderón, la verdad es que es el momento. Y podemos pegar un buen estirón ahí en la clasificación. Diga usted que sí. El padre de Mustafi que dice que ya sé que tiene que... Están muy contentos aquí, la verdad es que sí. Ah, sí, que te... Ya está con ellos, ya. Que te vas de Brasburgs y cervezas con el padre de Mustafi. No. Oye, no tendría nada de malo. ¿Cómo se llama el padre? Kutjin. Fatal, ¿sí? El señor Kutjin, que también albanés. Está en una línea de peso parecida a la del Gilas, este, del Córdoba. Era portero él, de pequeñito, y fue el que... Sí, aquello, a... sí, portero recio. ¿Eh? Era portero, sí. Don Andrés, a los pies de su señora, cuídese mucho. Salud. Que vaya muy bien. A ver si hace caloret hoy y lo pasan un poco mejor. Si hace caloret hoy. Compañeros del Metal. Y gana el Levante en la ciudad de Valencia, que juega hoy, recuerden, el lunes 20:45, penúltimo contra antepenúltimo, partidazo, pero que sería vital, porque la derrota del Elche nos vino mal a muchos, pero le vino bien al Levante. La verdad es que sí. Don Gauden. Chimo, un último comentario. Cuando uno se pone, dices, bueno, llega el fin de semana, voy a ver qué veo en la tele de fútbol. Y miras los enfrentamientos que hay y es que se te cae el alma a los pies. A mí se me cae el alma a los pies. Que encontrar un partido interesante es que pues, es complicadísimo. La Liga Española está en un nivel y el espectáculo que se ve a un nivel verdaderamente de pena. Cuando ves los contratos que firman los clubes ingleses, a nivel internacional sobre todo, es que lo entiendes, aquí hay que hacer una reflexión muy seria y a lo mejor restringir el número de equipos o hacer algo, pero tú no puedes tener equipos como el Córdoba en primera división en España. Es que no puedes porque cualquier chino que viera el partido del sábado es que no vuelve a poner la Liga Española. Se borra el que no vuelve a ponerla. Dice, ¿para qué voy a ver yo esto? Veo la alemana, la sueca o la portuguesa, pero la española no la vuelvo a ver. Ves a Gilas y dices, pero este tío, yo tengo que pagar aquí una suscripción de satélite en Shanghai para ver a Gilas, pero por amor de Dios. Gracias, Gauden. Que vaya bien. Un abrazo a todos. Bueno, director de marketing de Gilas. Representante, digo, sé que sí. Don Vicente, un abrazo. Veropaper es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Veropaper, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Veropaper, suministros integrales de oficina. Grupo Verolip. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Comienza Salud para Todos, un espacio de salud natural, donde ustedes son los protagonistas. Así es, como cada lunes, ya sabéis, este cachito de radio, os damos la bienvenida. A los próximos 15 minutos vamos a hablar de nuestra salud, de los nuestros también, de la familia, de cómo puede ayudarnos a preservar esta salud, a recuperarla, a potenciarla, la medicina natural. De hecho, la medicina natural, ya lo sabéis y os lo comentamos muchas veces, es una gran aliada, es una gran amiga de nuestra salud para conservarla, para ayudarnos a corregir algún problema. Arranca aquí un día más, Salud para Todos, y lo hacemos con nuestro doctor de cabecera. Él es especialista en medicina interna y medicina natural, el doctor Jacinto Valverde. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, una pincelada solamente para recordaros que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono directo para hacer las consultas, el 96-353-0744, 96-353-0744. Pero también cualquier duda, cualquier consulta en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, desde luego, como pues un montón de preguntas que se acumulan, doctor, estos días. Le cuento, Maricruz, tengo una hija de 11 años. siempre ha estado por debajo del percentil. Entiendo que sea, ¿no?, percentil de peso, ¿verdad?, y de crecimiento. Sí, esa es la medida que se hace para saber si un niño está, con respecto al peso y a la estatura y a la edad, está en su peso ideal, vamos. Nos dice Maricruz, hemos ido a un endocrino, la está estudiando para ver si puede ponerle la hormona del crecimiento. Dice que, si le puede decir por qué crece, digamos, de manera, bueno, por debajo de este percentil. Dice, ¿el deporte le puede ir bien o mal? ¿Compensa lo que crecen con los años de tratamiento? ¿Cómo la podemos ayudar, Maricruz? Sí, bueno, si es un poco lo que le pasó al futbolista este, a argentino, a Messi, ¿no? Que estaba por debajo de su percentil porque tenía un defecto en el desarrollo a nivel de la secreción de la hormona del crecimiento. Pues si en este caso el endocrino llega a la conclusión de que ese bajo percentil, ese bajo peso, ese bajo desarrollo de estatura-peso del niño es porque no fabrica suficiente hormona de crecimiento, pues por supuesto que se va a beneficiar de aplicarle el tratamiento con la hormona del crecimiento bajo control médico. El deporte siempre viene bien para este tipo de procesos porque va a contribuir a que el desarrollo del resto de su cuerpo sea correcto. Por supuesto que si es por un déficit, por un problema de déficit de fabricación de hormona del crecimiento, hoy día, pues afortunadamente se pueden iniciar esos tratamientos con la hormona del crecimiento y por supuesto que el desarrollo del niño pues se igualará a si su organismo lo estuviera fabricando. ¿Y con algún producto natural podríamos ayudar a Maricruz para que se lo diera a su niño? No, en ese sentido tendría que hacer todo porque la hormona del crecimiento, la síntesis de la hormona del crecimiento se hace de forma ya en laboratorio, haciéndose lo más parecida a la hormona del crecimiento natural humana. Pero ahí la medicina natural, la verdad que no. Claro, no porque puede... no tiene nada que ver con el apetito, que sí se puede estimular, por ejemplo, exactamente. ¿No? Claro. No, eso ahí no tiene absolutamente nada que ver. El niño puede comer bien, puede tener su apetito normal. Es un déficit de segregación de algún defecto de nuestra hipófisis, que es la que segrega la hormona del crecimiento, y por alguna causa, que eso tendrá que averiguar el endocrino, simplemente pues porque en un fallo en el desarrollo embrionario, pues el niño no fabrica suficiente hormona de crecimiento y no tiene un percentil y un desarrollo normal. Muy bien, ya sabéis que tenéis el Facebook de la 97.7, en el cajón dedicado a Valencia Abierta, para hacer también las consultas en directo, que nos traslada Arancha Ferrer. Hola, Arancha. Muy buenas. Lucía dice, a mis 50 años sigo estudiando, he empezado otra carrera, pero noto que me cuesta más memorizar y retener conceptos que cuando era joven. ¿Hay algún complemento que me pudiera ayudar? Sí, yo le recomendaría. Sí, la verdad que ya con los años, a pesar de haber seguido estudiando, pues sí es cierto que la capacidad retentiva pues va disminuyendo un poquito, ¿no? Yo le recomendaría un producto que está hecho a base de fosfolípidos, de aminoácidos y de omega 3, que son todos nutrientes que van a ir a que nuestro cerebro pues siempre funcione en las mejores condiciones posibles. Este producto se llama Dynamen 24. Son unas ampollitas muy cómodas de tomar y habría que tomar todos los días una ampollita antes del desayuno, pues el tiempo que considero oportuno esta oyente, pues durante la época de exámenes o incluso si la quiere tomar de forma permanente, ¿no? Dynamen 24. Exacto. Vale, pues lo apuntamos. Aquí nos hace Pascual otra pregunta y nos dice, en el transcurso de 2 meses las manos se me han descamado o pelado 2 veces. Me preocupa porque dice, Pascual, no es muy normal en mí. ¿Es cierto que es un problema del hígado? Pregunta. Dicen que no creo esa teoría. No. ¿Por qué no le sucede esto? Y, en fin, si tuviéramos alguna ayuda para él. Habitualmente que compruebe a ver si es que ha cambiado algún tipo de... O toca alguna sustancia que le pueda provocar esa dermatitis, que a veces suele ser de origen alérgico, ¿no? Cuando se producen esas lesiones descamativas, además en una zona muy concreta del cuerpo, es porque puede haber a lo mejor alguna dermatitis alérgica de algún producto nuevo que esté tocando. A veces gente que emplea guantes de látex de uso continuado le puede producir ese tipo de dermatitis descamativas. Eso tiene que darse cuenta a ver si últimamente, en estos 2 meses para acá, pues se utiliza eso, algún producto de forma habitual que le pueda producir esto, o algún tipo de guante de goma o alguna superficie así. ¿Cómo le podríamos ayudar? Yo le recomendaría que se aplicara en las manos la crema de Más Omega 2 o 3 veces al día y que tomara 2 productos. Por un lado, el Oleosec, tomar 2 perlas de óleo sec diarias y 15 gotas de AL18 antes de las 3 comidas principales del día. Uh-huh. Vale, pues entonces, en cuanto a la crema de la aplicación tópica de más omega, uh-huh, y ingerido óleo sec y AL18. AL18, correcto. AL18, perfecto. Muy bien, pues a ver si podemos ayudar a Pascual. Nos hace Cristina esta consulta. Doctor, ¿es normal tener gripe todos los meses? Dice, desde el mes de agosto caigo regularmente casi una vez al mes. Los análisis de rutina dice que son normales y el médico solo le receta paracetamol. No, hombre, la gripe suele estar entre los meses de diciembre, enero y febrero. Resfriados agudos, ¿no? Lo que eso sí, llama eso gripe, sí, ¿no? Eso sí, cuadros catarrales pueden haberlos todo el año, eso es cierto, pero es que a veces se solapan unos procesos con otros y ya creemos que es cuadro gripano. La incidencia de la gripe en el año suele ser meses de diciembre, enero y febrero. Ahora, eso sí, que durante todo el año puede estar acatarrada, sí. Pues yo le recomendaría hacer lo siguiente a esta oyente, que tomara cada día una ampollita de Dinafen 12, que es un inmunomodulador, va a estimular nuestro sistema inmune defensivo, y pues por lo menos yo lo tomaría una ampollita de Dinafen 12 antes del desayuno 10 días al mes, descansaba 20 y repetía esta pauta pues durante todo el tiempo que consideraba necesario hasta conseguir evitar estos cuadros catarrales de repetición. Conseguiríamos elevar, entiendo, doctor, el mejorar las defensas, ¿no? Con exactamente, 12, ¿no? Mejorar un poquito las defensas con el Dinafen, va a aportar una serie de hongos que tienen esa capacidad de inmunoestimulación, aparte de que aporta también 2 antibióticos naturales, como es el propóleo y la equinacia, y una serie de hongos que tienen la capacidad de estimular un poquito nuestro sistema inmune humoral. Entonces, tomamos 10 días, descansamos 20, repetimos la pauta para intentar evitar que nos volvamos a acatarrar de forma recurrente. Bueno, tenéis el 96-353-0744, 353-0744 a vuestra disposición, y también también Twitter y Facebook, el de la 97.7. Arancha, ¿qué nos dicen? Sí, Pili nos dice, tengo dolores de cabeza bastante frecuentes, ¿cómo puedo combatirlos sin abusar del ibuprofeno? Bueno, normalmente ese tipo de dolores de cabeza son cefaleas tensionales, pues por multitud de causas, la mayoría pues mucho trabajo, mucho estrés, tensión muscular, posturas, malas posturas, mal descanso, ¿no? Yo ahí recomiendo 2 productos, porque así combate un poco la mayoría de las causas de las cefaleas tensionales, porque otras también pueden ser a nivel de procesos a nivel cervical. Entonces combino el efecto de 2 productos de forma preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ir haciendo su efecto poco a poco, ¿no? Uno es el más omega punto rojo y el otro es el coral carc. Tomar de ambos productos una dosis antes de las 3 comidas principales del día y verá como poco a poco esos dolores de cabeza irán espaciándose en el tiempo y desapareciendo incluso. Dijo más omega punto rojo y coral carc. Muy bien. Aunque es verdad que las cefaleas pueden tener orígenes bien diversos, ¿verdad, doctor? Claro. Sí. La cefalea tensional... Tener claro por dónde, si son efectivamente tensionales, son por estrés... Exacto. Casi el 80% chimo de las cefaleas son tensionales. Luego entramos ya en lo que son las cefaleas tipo migrañosas, ¿no? Que esas son diferentes porque tienen mucha más sintomatología, son mucho más intensas, más incapacitantes, pueden venir acompañadas de molestias, no te pueden molestar la luz, te pueden molestar el sonido, te pueden producir ganas de vomitar, son mucho más incapacitantes, suelen doler un lado de la cara de forma pulsátil, no es como la cefalea tensional, que es ese dolor sordo que se produce a nivel de la cabeza en general, habitualmente, como si tuvieras un casquete de dolor que te puede ir hacia los hombros, no te produce, por supuesto, ni alteraciones de que te moleste la luz ni el ruido, no te produce tampoco ningún tipo de sensación nauseosa ni de vómitos, pero es la más continua y constante. Te puede producir, puedes estar con dolor de cabeza incluso hasta varios días, ¿no? Estas que son tan incapacitantes, ¿verdad? Sí. Que no queremos otra cosa que tumbarnos en la cama. La migraña, sobre todo en los varones que padecemos más la cefalea en racimos, la migraña en racimos, que es una cefalea que de pronto se dispara bruscamente, de forma intensísima, con un dolor muy fuerte a nivel de un ojo o de incluso la ceja, que empieza también a tener mucha lágrima en el ojo, incluso por la nariz, y que te tienes que ir a tu casa, esté donde estés, porque es un dolor absolutamente insoportable, ¿no? Ya sabéis además, que los productos de los que hablamos aquí todos son completamente naturales, sí. Ya nos lo explica también el doctor Jacinto Valverde, uh-huh, que nos visita hoy. No tienen ninguna contraindicación, son naturales 100%. No obstante, tenéis alguna duda, cualquier consulta sobre cómo tomarlos, dónde los podéis encontrar. Pues para cualquier duda aquí tenéis el teléfono para llamar, el 91-679-4141. 91-679-4141. O si preferís, podéis enviar también un mail a consulta@saludparatodos.tv. consulta@saludparatodos.tv. Nosotros volvemos el miércoles, ya sabéis, a partir de las 2:15 con Silvia Tomás para seguir hablando de salud y de medicina natural. Y, por supuesto, agradecer al doctor Jacinto Valverde que nos acompañe esta tarde. Muy buenas tardes, doctor. Muchas buenas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias a vosotros. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. La Asociación de Comerciantes de Masamagrey, con el patrocinio de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Masamagrey, te invitan al Mercado de Oportunidades que se celebrará el 28 de febrero y 1 de marzo en la Avenida de la Magdalena, delante de la piscina municipal. Te ofrecemos grandes descuentos en ropa, zapatos y complementos. Mientras realizas tus compras tendrás actividades para los más pequeños y el domingo podrás disfrutar de la exhibición de bolillos con más de 200 bolilleras de toda la comunidad valenciana a cargo de la Asociación de la Mujer. No te lo pierdas, compra en Masamagrey. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloqueges les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. I la fallera major de 2015 és el senyoret Luis Rodado, la senyoreta Marta Villegas. Aunque no tengas falla, siéntete fallera mayor por un día y ponte nuestra banda. El sábado 28 de febrero, gratis con Levante, el mercantil valenciano, banda fallera exclusiva con dibujos de Ortifus, con la edición de Lorta y Valencia Capital. Este año, el protagonista de las fallas eres tú. Tradicional sona la veu d'un poble, efectivament, en aquestes valencianes del Boixec sonen cants tradicionals i d'això volem parlar, en fi, de les nostres arrels. Ara fer festa de carrer i veure-la, en fi, il·luminada i que se puguen fer dansaes i tota classe de festes és fàcil. L'Ajuntament encén la farola, ximpum, després se paga l'aliquotament, el que toca a Iberdrola o a qui siga, i a la marxa, però en temps s'havien d'encendre unes fogueres conegudes com alimares. Perquè quan era festa de carrer, i per la nit què fem? Si havien de fer un sopar de carrer, o havien de fer una dansa, o havien d'anar a traure la festera, doncs ensenies aquelles alimares. I d'ahir ve el nom alimara d'una agrupació de persones enamorades de les nostres tradicions. I a més, que tenen el valor afegit del treball de recuperació que venen fent, d'investigació rigorosa, seriosa, però també al temps festiva, i portant-nos a dia d'avui el que els nostres majors ens traslladen, porten 40 anys, Déu meu, 40 anys des de 1975 en peu. Cosa que celebraven l'altre dia en un article fantàstic que feien el diari Levante la insigne, l'estimadíssima Mare Calabuig. I per això pues, hem volgut parlar de l'Imara, parlar de tradició i festejar en ells este 40 aniversari. Ens visiten Amparo Reig i Salvador Mercado, dos membres fundadors d'esta mítica formació. Hola, Amparo, què tal? Molt bon dia, benvinguda. Molt bon dia, Ximó. Com estem? Salvador, què tal? Com bon estàs? Bon dia, molt bé, molt bé. Enhorabona de Xina de Saque, no? Perquè ara 40 anys. Sí. Mai Déu. Ja és... Estaré costant, des de luego. Jo penso és... moltes vegades, ens ha d'agradar moltíssim ja una borratxera per estar 40 anys, dos vegades a la setmana, anar a la societat, córrer el micaret per la nit i treballar. Dos vegades en setmana continuo reunint-vos. Exacte. Sí, a banda del treball que heu fet constant d'anar als pobles, d'anar a parlar a la Tipureta, en el tio Quico, anar replegant... Exacte, i escorcollar, baús, escorcollar una caixa o una còmoda, el que siga. A més d'això, és dos vegades a la setmana allí per assajar, per a plasmar tot allò que repleguem. Quin recorregut, Amparo, de 40 anys. Que difícil és sintetitzar-ho en una xerrada, però sí que és de veres que tenim, durant tot aquest any d'aniversari, moltes fites, no? Molts events als que acudir. Escolta, i les primeres venen ja només torcer el mes de març, no? Que ja esteu preparant la gran festa, diguem, no? Comencen els esdeveniments, no? No, la primera l'hem fet en febrer. Ah, ho fet ja alguna cosa? Sí, ah, sí, mira, així ho tinc, la dansa de Sant Blai. En febrer... Sempre fem a Russafa, a Sant Valero, la dansa de Sant Blai. I a final de febrer hem fet el sopar de reunir-nos d'aniversari de tots els alimares actuals i els que han passat per Alimara. De fet, ens reunirem al voltant de 140 persones. I no estaven tots. I no estaven tots. Molts van excusar la seva assistència... I vam fer un sopar d'allò més bonic, entranyable, s'ho passarem molt bé, ballarem i gaudirem moltíssim. Caram, quanta gent forma la gran família de Alimara, ja, Salvador? Ja, al cap de tants anys... Al cap de tants anys, ha anat sumant-se el projecte, mare, tanta gent, sí, no? Sí, sí, és que és, la veritat és que són anys. Anys perquè, bueno, hi ha grups que diuen és que nosaltres som 40-60, però, bueno, ja hem palment des de l'època que estava de sessió femenina. Però nosaltres vam trencar en el 74, estàvem en el grup universitari de València, i d'allí vam passar a la universitat. Allí vam estar un poc de temps, perquè la veritat els problemes eren pareguts, era gent universitària en la que ara venien exàmens, ara se n'anaven fora perquè no eren de la ciutat, ara tal, i al final van dir... n'hi ha que obrir-se a tota la societat valenciana i se'n van anar a la societat que era el Micarer, estava Frederic Jordán, que era el president, era un tio estupendo, i en seguida va dir quan vos dona la gana veniu així, que així teniu vostra casa. Sí, i des d'allí vam començar. I dos dies per setmana continueu en la cita, ai, sí. Va passant gent que es penta, sí, en un moment determinat que després se ho deixa, però tu, Salvador, i en el cas també d'Amparo, heu sigut membres fundadors. Estirant del garro. D'on ve aquesta passió per la indumentària, per la tradició, per la dansa? Ja, d'on te ve tu, Salvador? Mare Déu, ma mare era molt folclòrica, li agradava molt. Era de Benassal, allí ballava el Ball Pla. Me contava a vegades que a mi abuelo pues, també li agradava i replegava roba. Pues perquè tenia una botiga i de vegades les dones anaven a que es pesara la roba per a tenir-la, per a tintar-la. I deia, este mocar pa què? Pues tinc un nou i este pa mi. I se'l quedava. Que anava replegant i anava replegant. Sí, sí, sí, sí. Però d'allò vaig veure poc. I en el cas teu, a part, d'on ve la teva passió per la tradició? Jo vaig començar, jo soc d'Aixètiva. Aixàtiva. En Xàtiva cal dir Aixàtiva. Igual que en sueca Xàtiva, cal dir sueca. Efectivament. En Xàtiva cal dir Aixàtiva. Jo vaig començar allí a ballar a 16 anys. Ara tinc 63, compte. És que deu ballant. Vaig començar com tots, en secció femenina, sí, educació i descanso. Ai, i ahí ja, tan joveneta, vaig començar a conèixer a Salvador, a Sebastián Garrido, a Fermín Pardo... a una sèrie de gent, a Marita, Concha Ortega, sí, i una sèrie de gent que coincidíem en actuacions i ahí se coneguerem. I vam pensar que com estàvem tots locos pel folclore... Sí, que no fem un grup. Se ferem amics i quan jo ja vaig vindre a estudiar així a València vaig continuar d'amiga i d'amiga ja tota la vida. Sí. Hi ha moltes tradicions que unixen les comarques valencianes. Sí. Un pla d'arròs, una bona cantar, una tocata, una dansa també. Exacte. No? Sí. Hi ha danses que són... O hi ha elements comuns, diguem, d'algunes danses sí, que unixen danses, les comarques en si, la primitiva dansa, que és la dansa plana, unix totes les comarques, des del Vall Pla, que dic que ballava ma mare, el principi, és igual que en Alacant, exactament igual. D'una manera, més tirar-se, més airosa, més xafaeta, més el que vulguis, però ixe pas és general per a tots, mos unix. I després ja hi ha hagut pobles que han evolucionat o deformat, no sé com dir-ho ja. Les danses han clavat ball de contes, que són utilitzats per la de l'U, per a ballar el l'U, el fandango, els han clavat, i com que musicalment cap, pues, l'han fastidiat. L'han fastidiat perquè es posarà una barrera al poble. Perquè per a ballar ball de contes n'hi ha que estar molt de temps aprenent i molt de temps sabent ballar les coses ben fetes. I abans, pues, només la dansa plana, la gent en les festes del poble sisia, la ballava, per mimetisme ho copiava i ho feia. I ahí és... Ah, no, és que és més perfecte. Però és una cosa ritual i popular. I entonces, lo d'escola n'hi ha que deixar-ho a banda. Tot el que vinga de les arrels, tot el que vinga del poble, preservar-ho, exacte, no? Sí, sí. I Amparo, de tantes coses que heu fet en 40 anys, i en fi, ens heu cedit, ens heu, per a que escoltem alguna de música, fixeu-vos, el CD d'edició del 30 aniversari, on podem escoltar... Què vos apetís? Voleu que sone Picaina? A mi m'agrada molt, perquè la Marina jo la tinc... Vas posar Picaina mateixa? Dale. La número 4, sí, perdoneu. Sí. Però en el... Ai, no sé què anava a dir. En estos 40 anys... La dansa de la moma podria ser, diguem, no sé, la vostra... No una, sé, la joia una de la corona, no, el vostre bueno, galer, o què podria... Se va recuperar... Sí, en el 76, el 77, que va ser la primera vegada que es va ballar en la professora del Corpus, no? I per membres de l'IMAR se va replegar i se va muntar, i, bueno, s'ha fet uns quants anys, després vam deixar de ballar-la, i, bueno, sí, el que passa és que jo crec que modestia a parte, se va a dignificar de tal manera que tot el món... Ai, la moma, tu mateixa, ara mateixa... Ah, sí, la moma, que ritualitzes la igual massa, no? Pues sí, és que és importantíssim, però jo crec que moltes vegades una de les coses que sempre han tingut obsessió és de donar les coses en dignitat i ben fetes per a que d'aquesta manera la gent ho aprecie. Perquè abans va estar molts anys que no hi sia, però quan hi sia, que pues una danseta més. Ja. El dia de la dansa podria ser... algo realment, una reivindicació que faria falta, que vindria bé fer el millor un dia de la dansa. El dia de la dansa o el dia del folclore. O el dia del folclore. Sí, és possible. Bueno, o el dia de l'Imara, que dins de tot... Dins del que ens ve durant l'any, comentava que en el mes de març feu l'exposició de cartells i 40 anys en dansa en l'AFNAC de València. Era, diguem, també una... Sí, important és en el que, calendari pròxim. La veritat és que tenim pues, 14 o 15 cartells en Alimara, des del primer que va fer Bois com referent d'Alimara, no? Hasta l'últim que ha fet Amado Gorba per a celebrar el 40 aniversari, pues, de cada espectacle i de algunes actuacions i això s'han fet cartells, no? Paco Jarque ens va fer alguns, no? Bois ens ha fet també el del Vall de Torrent i, o sigui, que n'hi ha uns quants que volen fer aquesta exposició a més dels discos i dels llibres que ha escrit d'inventari i tal, que després passarà al Micalet en abril, sí, no? Sí, en abril. Tot el mes d'abril la inaugurarem. En la Societat Comencem la de l'EFNAC, que és un aperitiu, perquè realment no tenen molt de lloc en l'espai que tenen i penjarem uns poquets cartells, però ja la realment seriosa va ser la del Micalet, que la posarem tot el mes d'abril i posarem segurament, a banda de les explicacions del cartell, absolutament tots els cartells que en l'EFNAC no caben. Es queden sense temps perquè arriben les 2 de la vesprada i arriba l'informatiu Salvador Mercado i Amparo Reig, però tenim tot l'any per a festejar este 40 aniversari de l'Imara. Sí. Vos dona de veritat i de cor l'enhorabona per el treball de recuperació de les nostres arrels. Molt bé, gràcies als dos per vindre. Moltes quedeu gràcies. En la informació i demà tornem a partir de les 12:30. Adeu a tots.